Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y viaja a Gran Canaria, una isla de cuento con un patrimonio natural único. Descubre un gran destino. Hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia en Gran Canaria desde 258 euros. Atrápalo.com. ¿Qué tal, amigos de Vida Sunred? No es que no haya temas, es que a veces no hay energías, pero aún así, hay dos cosas que tengo en la cabeza para compartir con vosotros. El otro día, un amable oyente, un señor ya de edad madura, me comentaba por Twitter, me preguntaba, me consultaba, oye, Converso, mira, tengo esta edad, ya una edad avanzada, no sé si, a ver, que él me perdone, creo que me dijo como 70 años, tengo una boda, ¿qué hago? No era una boda de su hija ni de alguien así ultra cercano, ¿no? Pero era una boda. Mi respuesta, en base a todo lo que ya he dicho anteriormente, os podéis imaginar cuál es. Ahora mismo todos los contagios que se están produciendo son de reuniones familiares. Yo, a Dios gracias, tengo un padre que es bastante consciente de esta situación y está tomando medidas muy estrictas. Y para mucha gente sería algo en plan, ojo, qué madre, qué tremendo, hombre, pero ¿cómo no vas a hacer? Bueno, ¿cómo no vas a hacer? Es que, tío, esto es una pandemia. Esto obviamente es serio. Y yo no quería hablar de esto. De lo que quería hablar es que me está preocupando mucho algo que comenté como un dato casi anecdótico. Segundo, que estoy avanzando en el coche. Algo anecdótico, raro, como dice la gente no magel, friki, que es pues esta gente que está delirando en conspiraciones y que, pues como Rafa Pal el otro día, pues se enfrentó con la gata de Schrödinger y sale con un altavoz a la calle diciendo: salid a la calle, dejad de lavaros las manos y de poneros la mascarilla. ¿Qué dices tú, Dios mío, de mi vida y de mi corazón? ¿Es posible que alguien sea tan necio como para ya no solo creerlo, sino además, pues, indignarse, ¿no? Y pensar que está haciéndole un favor a la humanidad. Claro, aquí la cuestión es, vamos a ver, vamos a suponer. Es verdad, la pandemia ha pasado. ¿Pero hay algún daño en lavarse las manos con frecuencia y ponerse mascarilla? El problema que estoy viendo es que ya hay gente del círculo no conspiracionista que está empezando a seguir la matraca del tema de la mascarilla. Que es que te estás envenenando, que la hipoxia, que te está asfixiando. Eso es una majadería. Mirad, mi esposa se pasa muchos turnos, 10 horas, no con una mascarilla, con dos. Con una quirúrgica y una FFP2. Dos mascarillas. ¿Es agobiante? Sí. ¿Es sofocante? Sí, pero no se muere, ¿eh? De esa no se muere. Entonces, si una enfermera se puede pasar X tiempo, pues yo qué sé, esos 10 horas en algunos turnos con dos mascarillas y un mono sudando y no le pasa nada, por ponerte una puñetera mascarilla quirúrgica, una miserable mascarilla quirúrgica, no te va a pasar nada, no te vas a morir, chato, no te va a dar algo. Así que tranquilízate. Que no te vas a morir de hipoxia. Se va a morir de hipoxia un fumador, como los veo muchas veces, con los labios cianóticos, algunos los labios morados, de falta de oxígeno. Eso sí. Pero tú por ponerte una mascarilla, no. Y aquí lo chocante, lo delirante, es que gente de mi Facebook, una conocida que no sé cómo, pero tengo en el Facebook, pues que es una mujer, yo la conocí de jovencica, que comulga bastante con las ideas ultraconservadoras, con lo cual es una trumpista a tope, con lo cual es una bolsonarista a tope, con lo cual ve la mascarilla en clave política, no en clave sanitaria. Entonces la mascarilla no es un tema de salud, no es un tema de nada. Y eso me parece alarmante. Y está creciendo, ¿eh? La tendencia antimascarilla nos están matando. Que, o sea, esa victimización absurda, nos matan, nos asfixian. Es un bozal, como decía el otro día Tolo, ¿no? Ahora estaba escuchando a Rupert, ¿no? Que tiene alguien también muy cercano, ¿no? Que está con la tontería esa de... ¡Ay, es un bozal! Pues no, hijo, como decía Tolo, no es un bozal. Un bozal es lo que llevan los perros. Esto es una mascarilla. Y si hay fotos por ahí, que yo lo he puesto en mi timeline de Twitter, de gente a principios de siglo, cuando la gravísima crisis de la mal llamada gripe española, todos con mascarilla y letreros diciendo al que no lleva mascarilla le disparamos. Hombre, yo no estoy hablando de esa barbaridad, ¿no? Es decir, disparar al que... eso es una barbaridad. Pero sí es un acto de incivismo y un acto de riesgo andar por ahí no llevando la mascarilla. Y andar por ahí publicando ideas falsas es peligrosísimo. Obviamente yo no estoy a favor de lo que hace YouTube de censurar canales porque sí, ¿no? Ahora te cierro el canal porque tú hablas de la tierra plana, ahora porque tú hablas, aparece la palabra nazi, a lo mejor eres un profesor de historia y pues te cierro el canal. No, eso me parece bastante arbitrario. Pues lo que sí estoy de acuerdo es que si tú estás promulgando ideas que ponen en riesgo la salud de otros, pues hay mecanismos jurídicos, hay leyes, hay denuncias donde puedes decir, oiga, autoridades, este señor está diciendo que las vacunas son malas, este señor está diciendo que no hay que llevar mascarilla, aunque la ley o la normativa de la comunidad autónoma o de donde sea pues lo pide. Entonces está haciendo un llamamiento a la desobediencia civil, pues que le metan mano. Podrán sancionarlo, podrán ponerle una multa, y si sigue podrán meterle una multa más gorda, y luego ya veríamos a ver qué más se le puede hacer. Pero esto es muy, muy, muy peligroso. Bueno, y hablando del poder que tiene Twitter, a mí, obviamente, Donald Trump es un tipo que no es ni una cosa ni otra. Donald Trump, según España, es lo peor, es el cáncer, y según algunos estadounidenses es lo mejor. Y obviamente es un tipo que ha cometido grandes errores y grandes aciertos. En el tema este de la gestión de la pandemia y en el tema de la crisis que ha tenido, pues a veces ha tenido razón, pero no era el momento de decir lo que quería decir. Y en el tema de Twitter, pues Donald Trump, hoy estaba escuchando WinTablet, como siempre, brillante, como siempre, análisis sesudísimos, como siempre, divertidísimos, mis queridos vecinos y amigos, como diría Spider-Man, de podcasting, pues Trump llegó a decir que iba a darle a Twitter la consideración de medio de comunicación. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con lo que decían algunos estimadísimos y admirados amigos de WinTablet, ¿no? Creo que sigue siendo una red social, no es un medio de comunicación, pero sí, obviamente, Donald Trump tiene razón en el sentido de que no puede hacerse... no puede tirar la piedra y esconder la mano. Es decir, no puede decir eso, yo soy una red social, pero delincuentes, entrad por aquí y lanzar vuestros mensajes. Igual que Donald Trump debería ser responsable con las cosas que dice. Pues el otro día hubo un hackeo, pero vamos, estas son las cosas que hoy aparecía en la tele, que yo no sé por qué no salen en televisión o le dedican tiempo en televisión. Hoy he visto en Televisión Española a un reportero en Toledo diciendo que Toledo estaba en alerta amarilla porque hacía mucho calor y que las recomendaciones son las de siempre, no salir a altas horas de sol. Y el periodista se estaba mofando de su cadena diciendo que, bueno, que en fin, que vaya noticia, ¿no? Que hace calor en Toledo y que, oye, que no salgáis a las 3 de la tarde, como estoy haciendo yo. Dice, así que me voy y os dejo decir noticias interesantes y no lo que estoy haciendo yo ahora. Bueno, yo no sé si a ese tío lo van a echar. O está buscando que lo echen, o es un inconsciente. Pero razón no le falta, ¿no? Entonces, mientras los medios de comunicación españoles sueltan tonterías tremendas, pues el otro día hackearon la cuenta de Obama, de Elon Musk y de no sé quién más, con una fantástica estafa. No digo desde la, no es un juicio moral, sino un juicio del ingenio, diciendo: quiero devolver el favor a la humanidad, así que si me das un bitcoin, yo te devolveré el doble. Como diciendo, ¿qué? Y claro, ¿qué pasó? Que hubo gente que dijo: ah, pues venga, voy a darle dinero en bitcoins, voy a darle 1.000 euros en bitcoins o $1.000 en bitcoin para que Obama, no te preocupes, que Obama te va a devolver 2.000. ¿Y por qué no le das 100.000 o 1.000.000 de euros? Hubo gente que picó. A ver, esto es una estafa y pobre la gente que picó, porque por desgracia las estafas están hechas para que la gente caiga. Pero más allá de la estafa, me parece gravísimo que violaran la seguridad de Twitter. Y hoy creo que era en Hipertextual o en Shataka, no sé cuál, creo que Hipertextual, decían que esto es gravísimo. Porque si hackean la cuenta de Donald Trump y Donald Trump dice: dentro de 6 horas, 10 cabezas nucleares van a hacer impacto en Moscú, la bolsa se desploma, se producen revueltas en la calle, tiroteos, y lo mismo los rusos se ponen nerviosos. Y mientras se aclara la situación, veremos a ver qué pasa. Decidme si estoy equivocado o no. O sea, si un mandatario como Donald Trump, que se dedica, que es famoso por haber hecho ya amenazas a Corea del Norte por Twitter y otras, dice una barbaridad de esas, pues se puede liar muy gorda. Así que sí, Twitter, ándate con cuidado, hijo. Con el cambio al trabajo remoto, las videoconferencias se han convertido en la nueva norma para mantener su negocio en marcha. ¿Pero son fiables y seguras? Cisco Webex está comprometida con los más altos estándares de seguridad y se ha ganado la confianza tanto de pequeñas empresas como de muchas de las mayores organizaciones del mundo. Llame, envíe mensajes y haga conferencias de forma segura con Cisco Webex. Regístrese en cisco.es/workfromhome. Cuando trabajar a distancia de forma segura es vital, Webex es esencial.